Palmolive. El suave jabón de belleza presenta. Estaba en el agua, dando mi bañito. Debajo del bikini, debajo del bikini sentí un picorcito. Le dije a la gorrista, ¿qué podía hacer? Sentí un picorcito, sentí un picorcito, me enamoré. Me pica la pierna, me pica el ombligo, me pica la cabeza, que está contigo. Me pica los labios, me pica el corazón, me pica la medusa, medusa del amor. Me pica la pierna, me pica los labios, me pica la cabeza, quiero estar contigo. Me pica los labios, me pica el corazón, me pica la medusa, medusa del amor. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amigos de La Síndrome de la Síndrome de las Palabras Mediocres, Palabras Proféticas, Palabras Heréticas, Palabras Mesiánicas, Palabras Letras, Palabras Genéticas, Palabras Clonadas, Palabras Estúpidas, Palabras Huérfanas, Palabras Sin Penas, Palabras Sexuales, Palabras Mentiradas, Palabras Cualquiera, Palabra de Guerra, Palabras Políticas, Palabras de Feria, Palabras de El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. Hola, bienvenidos a esto que hemos denominado el síndrome de las palabras, en Radio Pica 96.6 de la FM. Estamos en Barcelona y con muchísimo calor, por suerte. Hoy tenemos una especie de orgullo personal de haber llegado a los 10 programas. Parece algo insignificante en cuanto a tiempo, pero para nosotros es algo importante. Y este décimo programa va a ser enérgicamente retro. Por lo menos eso es lo que hemos premeditado a través del montaje y la actitud que siempre hemos tenido en el síndrome de las palabras. Tal vez, sin ánimo de exagerar, yo diría que como en los años 20, 30 y 40 se podría escuchar este programa de hoy en un socrático círculo familiar. Puede ser una familia gay, puede ser una familia hetero, una familia normal, una familia exuberante, una familia numerosa, una familia, en fin, una familia. Es que este programa intenta fortificar los lazos familiares. Y bueno, este especialmente, el número 10, está hecho para aquellos que han sido criados, educados, inculcados bajo el concepto de que la familia es sagrada. Los que tienen el síndrome de la familia normal seguramente saben de qué hablamos. Los chicos con las chicas tienen que estar, las chicas con los chicos han de vivir y están los toros juntos, deben cantar. Y en honor a la verdad, personalmente también quiero dedicar este décimo programa a los gallegos. A los gallegos 100% gallegos, ¿eh? A esos gallegos que a veces no ejercen de gallegos. A los gallegos de Argentina, que tal vez puedan decidir una elección, paradójicamente, y que veremos si se han quedado en la era precámbrica o más o menos han aprendido las lecciones del tiempo y la miseria. Y hoy, en el síndrome de las palabras, la tercera y última parte, por lo menos en estas adaptaciones radiales que hemos hecho, de Un Seguro Hogar Europeo. Y creo yo que lo más importante y lo que tal vez disfruten más va a ser la sección de clásicos de hoy, que va a ser un tanto extensa, unos 16, 20 minutos, pero que bueno, nos va a rememorar una entrañable y nostálgica situación de los años 60. Todo esto de la mano de Bea y de su papá, por qué no decirlo, que nos ha facilitado un maravilloso material para recordar. Llegar, mirar y regresar. Todos somos sospechosos. Somos sospechosos. Y por último, vamos a iniciar este programa con algo que, bueno, a mí particularmente, quizás de manera egoísta, ¿verdad? Pero bueno, uno no puede dejar de pertenecer a un determinado lugar. Decía, vamos a iniciar este programa recordando que en Argentina fueron derogadas las leyes de punto final y obediencia debida, que muy básicamente, les comento, dieron 20 años o más de impunidad, otorgaron 20 años o más de impunidad a la última junta militar, o a las últimas juntas militares, que bueno, fueron las causantes, entre otras cosas, del enorme endeudamiento externo, el cual hoy dicta la política del país, o desde hace bastante tiempo, que es el Fondo Monetario Internacional, con nuestro amigo Rato a la cabeza. Bueno, entre otras cosas, ¿no? La pérdida material y la pérdida humana, 30.000 personas, aunque no quiero caer en estadísticas, pero bueno, casi toda una generación chupada por la última junta militar, o por una de las últimas juntas militares, que tenía como característica, entre otras cosas, perfeccionar de alguna manera la concepción nazi de doblegar al enemigo, solamente que innovaron en algo, que fue la apropiación de los hijos de los desaparecidos, o sea, el apropiarse del hijo de un enemigo, transformarlo, robarle su pasado, su identidad, y resignificarlo y adaptarlo a su concepción de la patria, la familia y vaya a saber qué otra cosa más. Quisiera recordar esto porque, bueno, todo está vinculado en la historia, sobre todo en la historia contemporánea, en la historia reciente, y todo tiene que ver, porque más allá de que esto haya sucedido en Argentina, sabemos que también fue lamentablemente en todo el Cono Sur. Bueno, recordemos la Operación Cóndor, la dictadura chilena con Pinochet a la cabeza, la dictadura uruguaya, la dictadura paraguaya, Getúlio Vargas en Brasil, mil cosas. O sea, todo está muy vinculado y fueron características de épocas bastante macabras. No quiere decir que lo actual sea particularmente bueno, pero al menos podemos en alguna que otra radio libre cometer crímenes de pensamiento. Antes no se podía. Y además, recordemos que, bueno, la obediencia debida era un poco aquello de el haber cumplido órdenes. O sea, justificar cualquier tipo de matanza, cualquier tipo de orden sanguinaria, por el solo hecho de que la jerarquía superior lo dictaminaba. O sea, el hecho de yo cumplo órdenes, asesino, por lo tanto, no soy culpable, sino que hay que apuntar a la cabeza de la pirámide. O sea, nefasto. La obediencia debida fue aquello que, resumiendo y sintetizando históricamente, por ejemplo, han esgrimido la mayoría de los jerarcas nazis que fueron juzgados en Nuremberg. Bueno, recordemos que sí hubo Nuremberg para los nazis, pero no hubo Nuremberg para Hiroshima y Nagasaki, para el muro de la vergüenza que hay en Corea y para otras cosas más. Pero bueno, no quiero divagar y comenzamos. Este es Síndrome de las Palabras, festejando, ¿por qué no?, que los que pergeniaron y actuaron con la mano dura que implicaba la cárcel, la tortura y demás, hoy pueden llegar a estar en la cárcel. O sea, ¿a quién que diseña algo tan maquiavélico como la cárcel puede llegar a terminar sus días en la cárcel? Cosa que me parece relativamente bien y justa. El Síndrome de las Palabras, en Radio Pica 96.6 de la FM Barcelona. Los Violadores, represión. Sirenas, irrupciones, armas en mano, operativos y registros. Todos somos sospechosos. Todos somos culpables. Nos toman por asalto en cada esquina. Nos arrean de los cafés. La desarticulación de la guerrilla es el supremo objetivo del gobierno. Pero millones de ciudadanos soportamos la intimidación, la amenaza de que algo terrible puede sucedernos. El miedo es norma de vida. Thank you. todos somos sospechosos. Somos sospechosos. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente cordialita. Un fútbol asado y vino, solo juntos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, fue derrocado el presidente Frondizi. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad. Hubo piedras gigantes. Toda la administración central para que, bueno, cumpla, reitero, con lo que debe manejar el Estado. Educación, justicia, seguridad, salud. Usted sabe bien, lo dije antes, usted estaba ahí presente, lo digo ahora, que yo jamás me voy a olvidar de lo que usted hizo para transformar este país. Primero transformarse usted mismo, nos transformó. Con golpe, con balas de goma, con carne, con muerte.

Repito, el Hidalgo Pueblo Argentino. Tenemos que multiplicar los camiones, los vagones y las locomotoras. Las alas argentinas surcarán todos los cielos y la bandera de la patria flameará sobre todos los mares como una mensajera del progreso. Las alas argentinas surcarán todos los cielos. Surcarán las alas todos los cielos. Surcarán todos los cielos. Es nuestra hija que nació aquí en Ibiza, después de un par de añitos de nosotros estar aquí. Fue planeada. Resulta que no nos animábamos por ahí a tener un hijo en nuestro país por el hecho de toda la inseguridad que teníamos y las faltas de perspectivas de trabajo y de horizontes. No le veíamos la salida al túnel. Y una vez que nos afianzamos un poco aquí en Ibiza, se pudo dar esto, que creemos que es lo mejor para ella de crecer aquí. Igual no te, entre paréntesis, no te duele un poco que por el hecho de que se fueron no sea Argentina. Esto no es nacionalismo barato, sí. Pero digo, uno mal que mal es argentino, ¿no? O sea. Sí, me duele que tengamos que irnos de nuestro lugar. Yo lo sentía como nuestro, que tenga que crecer lejos de sus primos. No tiene primos aquí, no tiene tíos, no tiene abuelos, no tiene nada. Pero es lo que elegimos nosotros para ella. Preferimos que esté aquí sola, va en familia, pero bien, digamos que le elegimos el futuro, digamos. Y para nosotros también, ante todo, fue por nosotros y después planificamos tenerla a ella. Sí, fue duro irnos, o sea, no nos gustó tener que irnos. O sea, una cosa es elegir irte porque decís busco tal cosa y otra es me voy porque no puedo vivir más acá. Está bien, los argentinos tendemos a sentirnos distintos, muy, muy mezcla europea. Y somos muy desorientados realmente, En líneas generales carecemos de la autocrítica. Y creo que no nos respondemos a una pregunta básica, ¿no? O sea, ¿quiénes somos y qué podemos hacer? Pero nosotros, cada uno, ¿no? Siempre se echa la culpa afuera, ¿no? Mirá, sos argentino y te tienen desconfianza. Quieren saber quién sos, cómo caminás, cómo respondés. Soy un caucásico común. Tiro un tilde rubiecito, entonces zafo. Pero soy sudaca, saben que soy extranjero. Pero ya sabemos, es el racismo que tenemos interiormente. Porque siempre hay un choque cuando ves a otro raro y feo. A pedir trabajo y te dice, ¿tenés papeles? No. Ahí lo sentí. Donde decís, bueno, si no tenés los papeles, viste, lo siento, pero no te podemos tomar o buscar otra cosa. Y eso, es como la sensación que te daba de frustración que te daba en Argentina de buscar trabajo y no conseguir porque había como 2.000 personas para el mismo puesto. ¿Entendés? O sea, tenías la posibilidad mínima de quedar. Bueno, acá me pasó con eso, pero lo que potenció eso que fue que yo me... O sea, me buscara otras maneras de vivir, o sea, de tratar de sobrevivir, digamos. Allá fue el sur, hoy Cataluña. Claro, yo tengo 6 meses para estar acá que se me terminan ahora, en una o dos semanas, creo, justamente. Y bueno, estaré un tiempo como ilegal y en algún momento saldrá la visa de trabajo esta, que creo que es un año que te habilita estar aquí y después habrá que renovarla, pero ya son planes a demasiado largo plazo. Yo si voy a Argentina ahora, es para crear, o sea, soy un problema más. Para mi familia, para el gobierno también, porque cualquier quilombo que se desate voy a estar ahí. Es un desastre. Y viendo las posibilidades que te da otro país, como acá por ejemplo España, no, ni lo dudo. O sea, si yo tuviese en Argentina las posibilidades que tengo acá, me hubiese quedado. Está bien, a mí me encanta viajar, ¿no? Y conocer otros lugares, pero otra cosa diferente es tener que buscarte un trabajo, tener que buscarte un lugar donde vivir y estar alejado de los amigos, ¿no? Porque está bien, sí, yo ahora comparto un café con vos, pero mañana vos te vas y yo acá quedo, sí, seguís conociendo gente y todo, pero lo que vos sentís que son tus amigos de toda la vida, a veces puede ser que vengan, no es mi caso, yo me vine solo, me encantaría que viniera alguien a visitarme y bueno, compartir recuerdos compartir las mismas charlas o mismos cafés pero en un lugar diferente. La aventura es una necesidad ahora en este momento. En el momento que me vine, no, o sea, ni pensaba cuándo me iba a volver, ni si me vuelvo, si no me vuelvo, pero bueno, ahora con la situación que hay en Argentina, que está todo podrido y que no se puede volver, puede, se puede, pero sería tirar, o sea, todo el tiempo que me tuve que comer acá, todos los altibajos que me tuve que comer acá, volverme en este momento sería una estupidez de mi parte. O sea, por eso quiero seguir acá y... Porque recién empiezo, o sea, hace un año y pico que estoy acá, pero recién empiezo, bro. Mi agua azul me ha esperado siempre acá. Agua mar, agua chica, agua sal. Húndete en el agua azul. Agua gris, agua noche. Noche fin. Testa tra le mani e penso di essere diventato pazzo. Mi dico cazzo, non è reale qua. Mi devo calmare, già devo stare calmo. Riprendere il controllo, lucidità perché fa caldo qua. Senti che caldo che fa, si muore. Ma si fa per dire, non è che fa caldo e non muore. A meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore o depressione. Ma non è che fa caldo e non muore. Il caldo è una cosa naturale come andare a lavorare. C'è l'affitto da pagare, vai a lavorare. Lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassa integrare. Ma non è che ti possono ammazzare. Non è così per Dio, non è così che deve andare. Cazzo, morire, cazzo, morire. Per poco più di un milione non può capitare. Ma non si sa come succede ogni giorno a ben 3 persone. Io sarei il pazzo. 1000 morti all'anno è una guerra per Dio. Sono un pazzo fottuto che con una guerra in corso vado ancora in giro disarmato. Un pazzo fottuto. Povera vita mia, chi vuoi essere? Io llego acá e me pongo a hablar con gente. Y puedo tener un grupo de amigos, pero si el chabón me toca un tema de 4 años atrás, de los vecinos, yo estaba en Argentina todavía, o sea, no sé qué pasaba acá. Y estoy seguro que cuando vuelva a la Argentina y alguien me diga, ¿sabés lo que pasó el año pasado? Y se estén riendo entre ellos. Y no, yo ahí estaba en Italia. Ya te volvés, como que hicimos, nos quedamos sin un, no tengo ni el pasado acá, y cuando volvamos allá tampoco vamos a, si volvemos, no vamos a tener el pasado que dejamos. Nos quedamos así. No, llegué acá y me dijeron, no pude ver lo que era Berlusconi, lo que era la Italia de ahora. Bueno, a mí se me cayó, no te digo un ídolo, pero se me cayó algo, ¿no? La Europa se me vino abajo. Y este es un pedacito nada más de la Europa. Argentino, Maradona, nada más. No, los italianos lo ven como esta comunidad. Él hace más tiempo que está, te puedo decir más. Para los tanos, todo lo que no sea italiano. Y todo lo que no sea europeo inmediato, o sea español, francés, es extracomunitario. Y te meten en la misma bolsa que si sos boliviano, que aunque si sos chino. Pero no es porque yo creo que tenga que merecer más que un boliviano que un chino, sino porque les importa tres caras. Mentre il sole lentamente, come un palpito fremente, mentre un'anima dolente, come un fantasma. Y vos le tenés que decir, hola tío. Hola tío. Hola tío Gonzalo. Te lo contaron. Muy bien. ¿Y? ¿Está en España? ¿Y qué hace en España? ¿Qué está haciendo en España? Autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición en un magnetoscopio que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Quienes reproduzcan, plagien o comuniquen públicamente la totalidad o parte de su contenido sin la autorización expresa de su titular, incurrirán en un delito castigado con penas de hasta 4 años de prisión y multa de hasta 36 millones de pesetas e inhabilitación especial de hasta 5 años. Las fuerzas de seguridad, siguiendo instrucciones precisas del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado, perseguirán tales actividades por constituir un delito tipificado en el artículo 270 del Código Penal. El síndrome de las palabras. Al final de la rambla me encontré con la negra flor que creció tan hermosa de su tallo enfermizo. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor. ¿Dónde vas, negra rosa? Me regalas tu amor. Que tu pena fuera solo por mi culpa. Que mi culpa fuera solo por amor. Que lo los besos flores negras de la rambla son o de un rincón. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Creo que decía que se perdió un poco, pero claro, a mí me encanta bailar rock and roll. Cuando me dijiste, ¿querés bailar? ¿Cómo no voy a bailar? Por favor, si ya que no se baila, vamos a ver si le metemos el bichito a alguien para que baile el rock and roll, ¿no? En pocos meses, un nuevo baile nacido en Norteamérica se difundió por todo el mundo, el twist. Musicalmente no difería mucho del rock and roll, pero bailarlo exigía enérgicas contorsiones del cuerpo. Con la liberación del baile comenzó también la liberación de la moda. En 1964, la modista inglesa Mary Quant presentó la primera minifalda y desencadenó una revolución. Hasta finales de los años 60, la mini despertaría muchas polémicas, aunque muchos más suspiros. La ampliación de la información se tradujo en una mayor tolerancia y permisividad, especialmente en el ámbito de la pareja y de las relaciones sexuales. Sin duda, los auténticos pioneros de la revolución sexual fueron los jóvenes. La cultura hippie, con el igualitarismo de sus comunidades, desataron todo tipo de paraísos y utopías. Los Beatles fueron los encargados de ponerle música a esta revolución. De Estados Unidos llegaron las primeras series televisivas que cautivarían a jóvenes y grandes, como Las Aventuras de Lassie y muchas más. También llegaron de Estados Unidos e Inglaterra nuevas cadencias rockeras. Los Rolling Stones, los Kings, Jimi Hendrix y muchas otras estrellas desarrollaron nuevos estilos de música electrónica. El rock psicodélico de Pink Floyd pareció marcar el cenit del nuevo universo musical. Esto es espectáculo. El síndrome de las palabras. Esto es espectáculo. ¿Alguna vez fueron vanguardia? Hoy son parte de la piel de los recuerdos de infinidad de personas. En el síndrome de las palabras, éramos tan jóvenes. En esta sección, los hoy jovenzuelos podrán apreciar de dónde roban sus ídolos actuales. Cuáles eran los padres, padrastros y abuelos del rock, cuando todavía no nos convencían de ser postmodernos y globalizados. Mom and Dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. Síndrome de las palabras. Si me preguntas a dónde voy, y si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil de adivinar que no soy yo. Tacata. Oh, oh, oh, oh, oh. Si te preocupa mi porvenir, no puedes dejar de pensar en mí. La síndrome de las palabras. Piénsalo bien y decídete. No tengo tiempo para perder. Pronto mi novia tú vas a ser. Lo digo yo. Oh, oh, que sí. Oh, nunca jamás te arrepentirás, porque si buscas felicidad, solo a mi lado la encontrarás, lo digo yo. ¡Claro que sí! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Alguna vez fueron vanguardia? No te quieres enterar que te quiero. De verdad, no te quieres enterar, no te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, yeah, yeah, yeah. Porque tú no haces caso ni me apiadas de mi poco prefectura. Búscate una chica, yeah, yeah, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah, que te compre, como yo. No te quieres enterar, yeah, yeah.

hijito? Ay, sí, ma. ¿Cuánto llevan? Ya 5 meses. ¿Y le gustó la idea de venir a cenar con la familia? Sí, le encantó. Es más, preparó un postre que te va a fascinar. Espero que le guste lo que yo cociné. Y por cierto, ¿cómo me dijiste que se llama? Oscar, mamá, ya te lo había dicho, se llama Oscar. ¿Te parece raro? La homofobia es la intolerancia a la homosexualidad. La igualdad comienza cuando reconocemos que todos tenemos el derecho a ser diferentes. La síndrome de las paraulas. La síndrome de las paraulas. La síndrome de las paraulas. La síndrome de las paraulas. Hoy me siento feliz de ser mujer, porque tengo el periodo. ¿Sí? Sé que es doloroso, me hace cambiar el carácter y todas estas cosas, pero me hace sentir mujer. Y esto es lo que me importa. Doy mucha importancia al hecho diferencial yo. Ansonia, empresa líder en compresas, piensa en mí. Y por eso ha inventado la nueva compresa depiladora. Lleva pegamento en los dos lados. Así, cuando me la retiro... La nueva Ansonia Epil Period me deja limpia y rasurada, lista para ir a las recepciones del embajador. Gracias, Ansonia. Los expertos, psicólogos, psiquiatras, juristas han acudido al Senado, donde esta semana se vota el proyecto de ley de gobierno. La intervención más polémica, sin duda, la del catedrático en psicopatología, Aquilino Polaino, ha sido citado por el Partido Popular. Dice, entre otras cosas, que la conducta homosexual es una patología y que muchos homosexuales son hijos de padres hostiles y alcohólicos. De perversos sexuales, siempre así se utilizaba la palabra. Pero en la actualidad se considera una patología. ¡Coño es tu madre! El síndrome de las palabras. Esto es especial.